Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle. Amanece un nuevo día. Levántate y mueve ese culazo. Emitiendo desde las alturas, bajo la vigilancia de buitres, calizas y pinos importados, en la provincia más meridional de este maldito estado. El sonido lo maneja a su antojo Moreno. Y el doctor O, con tilde en la O, es quien habla que te habla. Paseo 144. Conectaremos por teléfono con Ana primero y en la recta final del programa con Sandra. Vamos a viajar a Madrid en el cambio de siglo pasado y a Noruega, Colombia y Cádiz, ahí desafiando la curvatura espacio-tiempo. Estableceremos un diálogo entre el pasado y el presente a través de la experiencia del Centro Social Ocupado y Autogestionado El Laboratorio y la reconstrucción de la memoria del proceso que se está llevando a cabo en los últimos años. Y viajaremos también al planeta Toulouse, un experimento de canciones desde el planeta de las bromas. El paseo. A menudo nos cuesta saber mirar al pasado, establecer un diálogo sano, constructivo y fiel entre nuestro presente y nuestro pasado, tanto el personal como el colectivo. Es fácil caer en la trampa de idealizar épocas anteriores. En una necesidad de huir del presente, cada vez más acorraladas, resulta inevitable querer mirar atrás. Como ya sabemos, también existen los que quieren ocultar la historia, simplificarla, restarle importancia, hacer con ella papiroflexia, tergiversarla, borrarla, mancharla, en definitiva, asesinarla. El filósofo Henry Bergson, a final del siglo XIX, afirmó que el tiempo no era lineal, viniendo de una manera a decir que el presente, al arrastrar el pasado una y otra vez, lo renueva constantemente. En definitiva, cambiamos el pasado según lo que nos va ocurriendo en el presente. Vamos a dialogar con Ana, que entre otras cosas nos plantea traer al presente reflexiones políticas de experiencias del pasado. El archivo como elemento de reflexión política. Los agentes judiciales notificaron a los ocupantes que el desalojo se posponía al martes 8 de octubre a las 9 de la mañana. O sea, que creo que justo el hecho de que hubiese discursos que eran distintos como el del Lago permitía que tú, aún siendo joven, te pudieses enganchar a otra cosa. Momentos en los que conoces a gente, que estás descubriendo formas distintas de relacionarte, estás creando afectos nuevos a un ritmo bastante intenso. Me pareció también una apertura a gente, pues a gente como yo misma. Yo, bueno, parece que esto proponerse como la meta más alta, desaparecer. Aquí fue la primera asamblea que hicimos, ¿sabéis? Cuando entramos. Pensar si una ocupación y un centro social podía ser algo más que el sitio donde se junta la tribu. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de las identidades, vamos a hablar de qué pasa con estas cosas, ¿no? Pero también y sobre todo de que cualquiera pudiera ser malo. cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sureste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser Marcos. Ana, bienvenida al paseo. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, bien. El pasado viernes 24, en el Barrio Abierto de Cádiz, pudimos ver el documental El Laboratorio, una intimidad pública, que bueno, que es solo una parte de algo más amplio que entre muchas personas están construyendo, pero que Ana, como ella misma expresa, es la mediadora o cuidadora del proceso colectivo. Se trata del proyecto de archivo de la experiencia del Centro Social del Laboratorio en el marco de un proyecto llamado El Laboratorio 1997-2003, una genealogía para las prácticas del común. Luego hablaremos más en detalle del proyecto de archivo, Ana, pero antes nos gustaría que nos situaras un poco. ¿Nos puedes contar qué fue el laboratorio y presentarnos una breve cronología de aquellos años? Lo intento así sintéticamente. El Centro Social Laboratorio fue una experiencia política que tuvo lugar en el centro de Madrid, concretamente en el barrio de Lavapiés, entre los años 97 y 2003. Digamos que la experiencia política se inaugura un 19 de abril del año 97 con la ocupación de un inmueble muy grande de titularidad pública que estaba abandonado en el centro de la ciudad, porque Lavapiés es el barrio que está en el centro de Madrid, que en ese momento era un barrio, bueno, pues propio de la época, degradado, abandonado por la administración y en el que digamos que todavía no se había puesto el foco de inversión mercantil que llegaría después. La experiencia de Centro Social Laboratorio aterriza en ese territorio que muy pronto se iba a convertir en lo que hemos llamado un territorio en disputa, digamos, entre, digamos, el mercado y las personas, básicamente, y se desplegaría o se desarrollaría a lo largo de tres inmuebles diferentes. Después de cada desalojo hubo una ocupación nueva que mantuvo el nombre y ciertas señas de identidad, aunque cada centro social tuvo su propia idiosincrasia. En el 2003 se desalojó la última gran experiencia, que fue el Laboratorio 3, que tuvo bastante resonancia en la ciudad y hasta cierto punto a nivel estatal. Hubo un intento de nueva ocupación, un Labo 4 muy efímero de apenas un mes de vida, y ahí digamos que la experiencia se disolvió en la ocupación de un solar y a partir de ahí digamos que se canceló como tal y se desplegaron otras experiencias en la ciudad que, sin embargo, a mi modo de ver, digamos que mantuvieron cierta cultura política o ciertas nociones o ciertas prácticas que se habían venido desarrollando en este centro social. Ana, para que quienes nos escuchen acaben de ubicarse, ya nos ha hecho una introducción ahí, joder, en poquito tiempo creo que ha quedado muy clara las ideas principales, ¿no?, de que tiene que ver con el laboratorio. Me parece importante que marquemos también en el tiempo algunos elementos del contexto. Si te parece, podríamos empezar por lo más local, aquello que tiene que ver con el barrio, el inicio de las políticas neoliberales en la ciudad, las reformas en el Código Penal, el estado de la ocupación en esos momentos en Madrid. Sí, de hecho, la ocupación del Laboratorio 3 responde un poco a esto que estabas diciendo, digamos, a una lógica antirrepresiva de alguna manera, pero bajo una premisa de política afirmativa y no solo de repliegue o de autodefensa, digamos. En el año 96, efectivamente, hay una modificación del Código Penal que introduce la ocupación como delito y además hay una serie de desalojos importantes y, bueno, con un fuerte nivel represivo, diría, que tuvo, digamos, muchas consecuencias a nivel político y a nivel también vital de las personas que vivieron esa experiencia de desalojo fuerte, tanto en Madrid como en Barcelona, al menos, también en otras ciudades del Estado. En ese panorama de represión policial también, de represión política, jurídica y de desmantelamiento un poco de las infraestructuras de movimiento que se habían creado alrededor de estos espacios, en Madrid fue mencionado el desalojo de la Guindalera, y en Barcelona del cine Princesa, pero esa represión lo que genera, sin embargo, también es una fuerte agregación social, puesto que eran también espacios que habían conseguido arraigar de alguna manera en los territorios donde se insertaban, y entonces ahí, digamos, sobre todo en Barcelona en este caso, ahora ya sí, una contestación a nivel vecinal que dice, bueno, esto no es solo algo que pertenezca a lo que llamáis o calificáis como movimiento ocupa, como una suerte de tribu urbana, sino que es un recurso común y que pertenece a los vecinos y las vecinas del barrio, y por tanto la defensa se amplía territorialmente, ¿no? Eso fue un pasaje muy interesante que se produjo en Barcelona y que fue un referente fuerte también para construir algo nuevo aquí en Madrid. Es decir, una ocupación que rompiese un poco con las lógicas, en algunos casos impuestas mediáticamente y en otros casos pues también reproducidas por una suerte de identidad más o menos juvenil, y tratar de abrir una experiencia nueva. Eso se insertaba en un territorio que, como decías, iba a ser el foco, digamos, del cercamiento mercantil sobre la ciudad. Estamos hablando de finales de los 90, que efectivamente es cuando entran las políticas neoliberales de manera fuerte en la ciudad, ¿no? Va a ser el mercado el que rija, digamos, el modelo urbano que se va a desarrollar a partir de ese momento. De hecho, el laboratorio nace a la vez que el primer plan de rehabilitación de Lavapiés, que para quien no esté familiarizado con esas políticas, en principio es un plan de política pública que trataba o decía que lo que trataba era de erradicar la infravivienda, que era muy, muy extendida en el barrio en ese momento, pero que muy rápidamente se iba a revelar como un instrumento de operación, de alianza público-privada sobre el territorio, digamos, para iniciar ese proceso que ya a lo largo de estos 20 años se ha popularizado como gentrificación, es decir, ese desplazamiento de población más envejecida y más empobrecida, y la atracción a nuevos inversores y a nueva población con mayor poder adquisitivo. Entonces, digamos que todas esas luchas que se han producido y las disputas que se han producido en ese territorio a lo largo de estos 20 años tienen un momento inaugural importante que nace a la vez que la entrada de este centro social en ese territorio. De manera que, digamos que el laboratorio nace un poco de la mano con las luchas y la disputa por el propio territorio. Eso, digamos, a nivel más local, pero lo que ocurre también a finales de los 90 es que esa línea divisoria o esa lectura que se hacía entre lo local y lo global ya no opera tanto, ¿no? De manera que en situaciones muy locales puedes leer cómo están operando fuerzas a nivel global, ¿no? O sea, que hay una devaluación de lo público, sabemos que es toda la época del desmantelamiento de lo público, de las políticas tacherianas, por ejemplo, ¿no? Del desmantelamiento de lo público y cómo el mercado empieza a sustituir el papel que antes jugaba el Estado, ¿no? Entonces, también es toda la época en la que emergen movimientos importantes de contestación a eso, como por ejemplo fue el movimiento de antiglobalización, que creo que lo has mencionado también. De forma que ya no hay esa división entre local y global, sino que en un territorio muy, muy concreto, como era el barrio, podías leer eso que estaba pasando a nivel global, es decir, cómo las políticas públicas o estatales estaban siendo directamente sustituidas por la mano del mercado, ¿no? Y de hecho el movimiento antiglobalización nace de esa manera, con esa crítica al gobierno de nuestras vidas por parte del mercado. Hay otro movimiento importantísimo de ese momento que también responde a esa crítica a esa postura antiglobalizadora, pero que añade algo más, ¿no? Que es el movimiento zapatista, y creo que también fue un referente importantísimo en las experiencias políticas de ese momento y en concreto en la experiencia del Centro Social Laboratorio. ¿Por qué? Porque el zapatismo lo que hace es proponer, frente a una crítica a las políticas de Estado, cuando el Estado ya no es quien tiene toda la soberanía de intervención sobre las vidas, sino que hay una hegemonía de economía financiera que está un poco por encima de las capacidades del propio Estado, los zapatistas lo que proponen no es solo una crítica al Estado o a las políticas globalizadas, sino una política afirmativa. Es decir, lo que proponen es construir en el presente, digamos, en el aquí y el ahora, un mundo nuevo, ¿no?, que decían los zapatistas y las zapatistas. Y en parte el Centro Social del Laboratorio, como una experiencia muy concreta, muy aterrizada, trata de reproducir también esa lógica, digamos, prefigurativa, si quieres, en la que construir a través de la política afirmativa del propio centro social otros modos de vivir, de habitar, de pensar y de construir la ciudad. Sí, en ese sentido ya Ana nos ha contextualizado bastante, ¿no?, Y quizás a lo mejor un elemento, ¿no, Ana, más que podría ser importante a nivel contexto, que tiene más que ver con el Laboratorio 3, pues fue también la guerra de Irak, ¿no? Como digamos, como último elemento, ¿no? El zapatismo más levantamiento en el 94, movimiento de antiglobalización 99-2000, ¿no? Sí, sin duda. Y guerra. En realidad, bueno, lo he resumido mucho, se produjeron muchas cosas, la verdad es que fue un momento de mucha efervescencia política. Claro. Y lo cierto es que cuando llegamos al Laboratorio 3 se habían ido sedimentando algunas nociones que se venían practicando desde el 1, ¿no? Algunas de esas nociones que venían del zapatismo, pero que venían también de los nuevos feminismos, porque unos meses antes de la ocupación del laboratorio también se había ocupado en el barrio de Lavapiés la Escalera Caracola, que es un centro social feminista que dura hasta el presente, es decir, sigue existiendo. Pues lo que se produjo en ese territorio concreto, en ese barrio, fue una producción y una riqueza y una mezcla absoluta de lenguajes. También había un cierto tejido de producción artística que también se cruzó con las prácticas políticas del centro social. Entonces, digamos que de toda esa mezcla se produjo un modo de hacer que partía, digamos, no ya de recetas ensayadas o de ideologías cerradas o de repertorios ya conocidos, sino que el centro social, digamos, que se abre un poco al acontecimiento desde una posición de no saber, ¿no? Es decir, abrirse un poco desde el vacío, por decirlo, bueno, con lenguaje muy muy del laboratorio, a cosas impensadas, ¿no? A crear vínculos que no estaban antes de hacer esa operación, ¿no? A crear siempre un nosotros un poco más expansivo, con esa mezcla zapatista, con esa mezcla feminista, con esa visión antiglobalización, y por supuesto eso se manifestó también en las movilizaciones contra la guerra. Cuando se ocupa el Laboratorio 3, coincide con el periodo de ataque en Irak y de la participación del gobierno español en ese ataque, y con las fuertes, fortísimas y grandísimas movilizaciones que se produjeron en este país contra la guerra. Recordemos que hubo una manifestación de 1 millón de personas aquí en Madrid ese año. Entonces, con esa lógica, digamos, del centro social, de ser permeable a lo que está ocurriendo en la ciudad, el Laboratorio 3 se convirtió en ese momento como un centro de convergencia contra la guerra, ¿no? Entonces, digamos que el centro social se abrió a todos aquellos grupos y a todas aquellas iniciativas y a toda aquella efervescencia que estaba operando en la ciudad rechazando esa participación en la guerra por parte del Estado español. Se creó una radio específica, un montón de grupos que se reunían pasaron a hacerlo en el centro social. Entonces, digamos que hubo un tramado entre la propia infraestructura del espacio y todos aquellos movimientos que estaban operando a nivel metropolitano contra la guerra. Más o menos ya hemos sido capaces de ubicarnos un poco en lo que ocurrió en ese pasado no tan lejano, y ahora podríamos dar un salto al presente, si te parece, Ana. En realidad, bueno, al 2017, 20 años después de la primera ocupación, donde empieza a surgir esa necesidad, ¿no?, ese interés por reconstruir estos procesos tan intensos de los que estábamos hablando y que podíamos haber estado hablando todo el programa. Te quería preguntar, ¿cómo surge, digamos, esa necesidad 20 años después de reconstruir esto que había pasado? Pues lo cierto es que, aunque yo he dado solo algunas pinceladas de esta experiencia del laboratorio, que bueno, tiene muchísima producción a lo largo de estos 6 años, son muchas las cosas que se produjeron, y en realidad no había, bueno, por una cuestión también de acceso a la tecnología, no había tantos dispositivos en ese momento para recoger también la memoria de lo que se hacía. Era mucho más fácil que se perdiesen las cosas, porque los archivos no estaban digitalizados, en fin, los desalojos también son momentos en los que se pierde mucho material. Y lo cierto es que nunca habíamos hecho nada con la memoria de toda la riqueza política y social y cultural y artística que se produjo durante ese periodo. Y es verdad que a lo largo de estos 15 años, que es el tiempo que ha pasado desde el último laboratorio, en algunas ocasiones pues sale a colación esta cosa de deberíamos recuperar un poco nuestra propia memoria. Por una cuestión de que es propia, de que es lo que te constituye también en unas prácticas que llegan hasta el día de hoy, es decir, hay gente que pasó por la experiencia del laboratorio y que sigue trabajando políticamente sobre el territorio de Lavapiés, pero también por una pretensión de incorporar a la historia con mayúscula, a la historia oficial, todas aquellas historias intrahistorias o historias subalternas, que son historia social, que son fundamentales para entender cómo se construye lo social y cómo se construye la ciudad, y que normalmente no están recogidas, digamos, en las historias oficiales o en la historia hegemónica. Como mucho, en algunos estudios académicos, pero que rara vez lo académico devuelve a lo social el valor que ha extraído precisamente de lo social, ¿no? Entonces, había esa sensación de deuda un poco con nosotras mismas, ¿no? De recoger un poco nuestra propia historia. Pero lo cierto es que hace, como bien has dicho, unos 3 años, en 2017, incluso un poco antes, cuando se iban a cumplir los 20 años del aniversario, en una conversación con un compañero, fue el que me sugirió por qué no empezaba ese trabajo un poco de recopilación de la memoria y de actualización de algunas nociones manejadas en esta experiencia. Y el disparador de esa reflexión, la conversación que estábamos teniendo, tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento en Madrid, que era, bueno, pues todo este ciclo post-15M de asalto institucional, de construcción de candidaturas municipalistas, de agregación de nuevas generaciones políticas alrededor de formas más o menos partidistas, y alguna gente que veníamos de culturas anteriores sentíamos que algunas nociones que manejábamos alrededor de la idea de autonomía, precisamente como esa política no identitaria, como una política expansiva, como una política que no acumula en sentido partidista o de identidad cerrada, sino precisamente que lo que trata es de expandir la capacidad de vínculo, de transformación colectiva, pues pensábamos que sería interesante retomar, incluso más que interesante, necesario, retomar algunas de las nociones que se practicaban desde el ámbito de la autonomía y tratar de aplicarlas también a otras instancias de la política que se estaban experimentando en ese momento, en concreto el ámbito municipalista. Pero también que esa memoria sirviese un poco como herramienta para el presente, para experiencias que estaban teniendo lugar y que están teniendo lugar en este momento en la ciudad, nuevas experiencias de autoorganización en las que muchas veces tenemos esta sensación de que nada sedimenta, de que siempre empezamos de cero, y a veces aportar la memoria, digamos, no como receta ni adoctrinamiento de ningún tipo, sino simplemente como herramienta que contribuya al pensamiento político presente, pues nos parecía interesante. Entonces, a partir de esa reflexión, yo elaboro una mínima propuesta, lo hablo con antiguos compañeros y compañeras de la experiencia Centro Social Laboratorio, y arranco con ese trabajo de archivo. Me parece mucho más interesante seguir escuchando a Ana, y de hecho lo que vamos a hacer más durante este diálogo, pero nos apetece también poner un poquito de música. Le he pedido un poco a Ana algunas canciones que ella considera, o ella y la gente que estuvo participando en el laboratorio consideran como parte de esa banda sonora. Ella me ha mandado muchas ideas, yo he elegido algunas para, digamos, amenizar un poquito y ponernos un poco así en contexto. Ana, nos metemos un poco de lleno en el archivo. Desde el punto de vista más descriptivo, ¿qué es el archivo? ¿De qué se compone? Pues yo parto de la idea de archivo, como te he dicho antes, como herramienta para el presente, digamos. No es ni un ejercicio nostálgico, ni, como decías al principio, ninguna idealización del pasado. Entonces, en cuanto a herramienta política para el presente, para que contribuya a las prácticas presentes, ha de ser algo que pueda ser leído, que pueda ser accesible. El archivo que yo estoy elaborando, o que estamos elaborando, se compone de varias piezas y que pueden ser leídas un poco como capas de ese archivo, ¿no? Es necesariamente un archivo en proceso y es necesariamente un archivo inacabado, porque no se trata de construir un relato cerrado sobre cómo fue el pasado, sino de traer ese pasado un poco al presente, y ver qué nos dice al hoy, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, yo empezamos este trabajo así sin un guión muy predefinido para ver hasta dónde éramos capaces de llegar, ¿no? Digamos que la motivación fundamental era esa pulsión un poco personal y colectiva de tratar de desentrañar aquello que nos ha constituido políticamente como experiencias, cuáles son las condiciones materiales que posibilitan ese proceso de subjetivación política, y leer también, entender el contexto de la ciudad a partir de las prácticas también de resistencia, ¿no? Entonces, en ese trabajo empecé haciendo un trabajo de rastreo, de recopilar qué materiales quedaban todavía vivos de aquella experiencia. Entonces hubo una primera ronda que consistió básicamente en ir por las casas de la gente que tenía archivo, ir recuperando esos archivos materiales, ir digitalizándolos y subiéndolos a una web que está todavía muy en construcción, pero que se puede consultar ya, se llama hacerlaboratorio.net, y a partir de ahí se llega a otros recursos. Uno de esos recursos es el recurso de repositorio audiovisual, porque también, a pesar de que estamos en una era predigital, conseguimos rescatar mucho material de archivo audiovisual de un programa de televisión autoproducido que se llamaba Insuemisión, que estaban en cintas de Super VHS, y que, bueno, he conseguido digitalizar muchas de ellas, algunas eran irrecuperables, y las he ido subiendo a un repositorio audiovisual que está colgado en archive.org, que es una plataforma enorme que hay en Internet, de acceso libre y de materiales copyleft, sobre todo, en el que, bueno, pues se pueden ver también los vídeos de la época, vídeos de los movimientos que estaban operando en ese momento, porque Insuemisión era un programa que funcionaba un poco como noticiero de movimiento, hay que pensar que es pre-internet. Uh-huh. Y entonces este archivo se compone del archivo de materiales tipo textos, fotografías, cartelería gráfica, y también de todo este archivo de material audiovisual. Además de ese material recuperado de la época, empecé también a hacer una ronda de encuentros y ronda de entrevistas que documenté también de manera audiovisual. En principio, también sin un guión, era más bien como un disparador de la memoria colectiva para ver, digamos, qué cuestiones afloraban un poco y cuáles eran recurrentes y merecía la pena darles más espacio, ¿no? Entonces, a partir de ese trabajo de grabación de entrevistas, pues acabó derivando en ese documental que bueno, que posibilitó que nos conociéramos el otro día en el Barrio Abierto en Cádiz, que es una piecita también, digamos, muy parcial, porque solo recoge algunas de las cuestiones que se dicen en estas entrevistas. Lógicamente las piezas siempre son una pequeña acotación de algo mucho más complejo. Y la pieza documental pues pretende también no tanto contar una historia cerrada, sino también, bueno, pues ser una herramienta para el diálogo presente. Y luego hay una tercera pata que a mí me parece fundamental en esto de entender el archivo como una herramienta de futuro y como una herramienta de debate político, que son los propios encuentros, las conversaciones, digamos, todo lo que hace público, lo que hace accesible toda esa experiencia, ¿no? Incluida esta conversación telefónica. Uh-huh. Yo le doy mucho valor al encuentro, también porque en los tiempos que vivimos lo más difícil es encontrarse por la aceleración de las vidas, la precariedad, lo difícil de encontrar espacios, ¿no?, de diálogo. Entonces, para mí hablar del archivo es activar el archivo. Entonces, bueno, pues esas tres patas, ¿no?, digamos, la recopilación de materiales, que digamos que es la capa más pura, digamos, no interpretada, no tiene filtros, los materiales están ahí y serán interpretados por aquellos o aquellas que los agarren y los pongan en relación con sus propias preguntas políticas. Luego está ese pequeño agenciamiento, que es el documental, que sí que es una pequeña narrativa de algunos de esos aspectos relevantes de la experiencia de centro social, y que puede hablar quizá a gente que está atravesando experiencias de autoorganización, y luego está pues todos aquellos momentos que seamos capaces de construir colectivamente para poner en discusión, poner en diálogo, o para inventar incluso nuevas nociones a partir de lo ensayado en experiencias pasadas y que están recogidas en este archivo. Digamos que esas son un poco las capas que yo manejo en el sentido de archivo como herramienta política. Uh-huh. Sí, en ese sentido, tal y como explicas en la web y en alguna conferencia que te he escuchado, bicheando en ese archivo, y como se puede observar también en el documental, el propio proceso de crear archivo ha sido y está siendo todo un remolino, ¿no?, de afectos y vínculos. Algo has mencionado, pero me gustaría que nos paráramos un poquito y nos explicaras cuáles son las principales particularidades de este proceso en ese sentido y cómo lo estás viviendo tú y cómo lo estáis viviendo el resto de compañeras y compañeros. Sí, para mí esto es muy, muy importante porque atraviesa no solo este trabajo, sino mi propia concepción de la política mía y quiero pensar de mis compañeras o por lo menos algunas de ellas. Yo siempre digo, cuando presento alguna parte de este trabajo, primeramente que no es una cuestión individual, esto no sería posible sin una red de personas que están aportando su recuerdo, su memoria, sus análisis y su apoyo en muchos casos al proceso, pero que además no hay ninguna distancia objetiva con lo que estoy haciendo, ¿no? A mí me parece que eso es una posición epistemológica, si quieres, o una relación con lo que se produce muy concreta y muy reivindicable, yo creo, todo el cuestionamiento, sobre todo desde posiciones de epistemología feminista, ¿no? Ese cuestionamiento de las narraciones hegemónicas, de las verdades cerradas, de los grandes relatos, de lo épico. Bueno, pues a mí me interesaba mucho más indagar, digamos, en muchas de esas cuestiones que en ocasiones quedan por debajo, no son visibles, se consideran secundarias y que, sin embargo, en los procesos colectivos son fundamentales para sostener aquello que se hace en común, ¿no? Entonces, parte del trabajo de archivo trataba precisamente de rastrear todas esas cuestiones más micropolíticas y parte de la pieza documental trata de eso, que producen, digamos, ese desplazamiento de subjetividad, ese proceso de politización, ese vínculo con los otros, esa construcción de una comunidad o de un nosotros que es abierto, que no se construye por oposición al enemigo, sino que se construye precisamente por interdependencia, por la constatación de la necesidad de los otros para sostener aquello que quieres hacer, para sostener la vida. Y el archivo trata de ser un poco fiel a esto, ¿no? Es verdad que daba un poco de vértigo desde el principio, porque si algo no es el laboratorio, es un proceso armonioso, es un proceso plagado de conflictos. Conflictos internos y conflictos porque es una experiencia de lucha, ¿no? En la medida en que el laboratorio se inserta en ese momento de pasaje, de ruptura con identidades cerradas y muy abierto a la experimentación política y a la imaginación política, pues digamos que es una composición de una multitud de gente con modos de hacer y modos de pensar muy distintos. Eso tiene muchas lecturas, es decir, produjo muchos conflictos, pero produjo también mucha riqueza. Hacer un archivo de esa complejidad y de esa multiplicidad, procurando no cerrar los relatos, pues es algo complejo, ¿no? Y entonces sí que he intentado poner mucho cuidado en no hacer eso. Por eso insisto en que es un archivo inacabado, parcial, que siempre puede producir otras lecturas. Es verdad que soy más responsable en la elección de los testimonios seleccionados en el documental, pero estoy segura de que hay un montón de compañeros que no comparten esa visión, ¿no? Pero que también son conscientes de que en el laboratorio convivían todas esas prácticas, ¿no? Es decir, en el laboratorio se producía algo muy curioso y es que mucha gente con visiones políticas muy distintas se reconocían en la misma experiencia. Y creo que eso es algo muy interesante a pensar a día de hoy, cuando las políticas tienden a cerrarse sobre identidades por oposición al otro, ¿no? Este proceso de fascistización social que estamos viviendo. Entonces, en el proceso de creación de archivo, en un primer momento, cuidar esa multiplicidad era una prioridad. Pero también cuidar, como decías, esta cuestión de los afectos y los desafectos del propio proceso por los niveles de conflicto. Una compañera decía que las políticas de ocupación, en un momento dado, ella era muy joven cuando se ocupó el primer laboratorio, le interesaban porque pensaba que la ocupación resolvía esta cuestión de politizar la vida toda, ¿no? Todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando los compañeros y las compañeras que están atravesando una experiencia política están poniendo en juego todos los aspectos de su vida, bueno, pues ahí se producen también muchos vínculos muy fuertes, pero también desafectos fuertes. Entonces, digamos que la primera cuestión de este archivo era cuidar y trabajar con esos vínculos, con esos afectos, con la recomposición de redes que en algunos casos estaban rotas, con la rearticulación o el despertar de memorias que habían quedado un poco aletargadas, sobre cuestiones también no resueltas. Muchas compañeras lo han dicho, que cuando se han puesto a hacer memoria ha habido momentos que han sido dolorosos, ¿no? Ha habido recuerdos que son dolorosos, pero también el propio hecho de activar esa memoria les ha servido para poner en valor la propia experiencia y para entender muchas cosas de su estar en el mundo presente, ¿no? Y de su forma de entender la política. Entonces eso es inseparable, digamos, del proceso de hacer archivo. Creo que te debías referir un poco a esto cuando te referías, sí, a ese trabajo que he hecho un poco con los afectos y con los vínculos en el inicio y en la continuación, porque inevitablemente esto es algo que se reproduce según el archivo, se va conociendo y se va extendiendo, va llegando a más gente y otras personas van teniendo también, digamos, esta reflexión en relación a la memoria de la experiencia política. Sí, eso es. Y la verdad es que escucharte hablar me recuerda que hace no mucho, en el Paseo 140, dialogábamos con Paula y Violeta acerca de la importancia de dirigir la mirada hacia lo emocional. Nos centrábamos en la ciencia, porque es en lo que ellas se dedican, pero como expresa Juan Manuel Zaragoza y Javier Moscoso, dos autores que ya citaban, decían que ese giro emocional se observa sobre todo en el contexto popular. Y ellos expresan algo que te quería compartir. Dicen algo así como: queremos que nos hablen de emociones. Queremos saber qué ocurre con ellas. Saber si es posible detectar al que miente. Si para aprender hay que emocionarse o si es posible trazar un mapa de las emociones que nos sirva de guía. Nuestra valoración cultural de las emociones ha cambiado radicalmente, así como nuestra comprensión de su valor en la historia. Apoyado ahí por San Google Translate, entiendo que en el estribillo nos dice algo así como que lo que pienso en un momento está en cortocircuito con lo que siento. Lo que siento en un momento está en cortocircuito con lo que pienso. Y esto me ha conectado con me imagino, con algunas de las cosas que pasarían por aquellos momentos y que siguen pasando hoy en día, ¿no, Ana? Y que es lo que tú nos comentabas ahora hace un ratito. Sí, efectivamente. Me alegro mucho que hayas puesto esta canción, que me gusta mucho. Y que yo creo que habla precisamente de esa separación racional, ¿no? Entre cuerpo y mente, que ha operado mucho en las configuraciones políticas y en la izquierda. Y que de un tiempo a esta parte, afortunadamente, yo creo que se ha puesto muy en cuestión, sobre todo por el empuje del movimiento feminista. Uh-huh. Y creo que concebir los procesos de autoorganización social y la construcción de autonomía precisamente como algo que pasa por los cuerpos es fundamental también para sostener esas experiencias y para entender también lo que suponen como cambio en las vidas de las personas, ¿no? En el laboratorio se decía la idea de poner la vida como condición de experimentación, esta idea de poner la vida toda en juego. Uh-huh. Y creo que tiene algo que ver con esto de no eludir lo sensible, pero tampoco eludir el conflicto, ¿no? Son como dos cuestiones que están muy en el centro. Hay una idea también que se maneja muy recurrentemente en el presente, que es esta cosa de la participación, ¿no? Hay que participar más, y se hacen instancias de participación, pero parece que lo participativo sea una especie de consulta sobre un repertorio de algo que está ya dado, ¿no? Yo creo que la política que se despliega en los centros sociales, y por eso para mí son dispositivos muy interesantes de la política, parte de una idea de participación muy distinta, ¿no? Más relacionada con esta idea que no siempre se maneja del todo bien, que es la de empoderamiento, ¿no? Yo creo que la idea de empoderamiento justamente es la idea máxima de participación, es decir, hacerse cargo, no delegar, hacerse cargo de todos los aspectos que tienen que ver con un proyecto, que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, que tienen que ver con el sostenimiento de una comunidad. Y los centros sociales son precisamente esos lugares donde no se puede eludir el hacerse cargo de todo lo que allí ocurre. Es decir, lo que quieras producir en el centro social lo tienes que producir necesariamente con otros y con otras, y además los conflictos que se produzcan en el centro social también es algo que tienes que confrontar junto con tus compañeros y tus compañeras, ¿no? Esa idea de producción de común como construcción de vínculos que no estaban ahí a priori, sino que tienen que ser construidos con un otro diferente, es algo que se pone muy en el centro, en el centro social. Y la cuestión emocional es básica. Es verdad que en los últimos tiempos, y como digo, sobre todo traído de la mano del movimiento feminista, nos han llegado muchas nociones desde América Latina, con esta idea de entramados comunitarios populares, en los que precisamente se pone en el centro esta cuestión de no separar mente y cuerpo, de no separar las cuestiones emocionales o de sostenimiento de la vida de la comunidad, de aquello que se quiere hacer o de los objetivos políticos transformadores. Yo creo que son muy muy inspiradores también para pensar en las experiencias de autoorganización aquí en nuestros territorios. Ana, pues para acabar, no sé si es muy buena idea cómo lo planteo, pero te quería hacer un comentario. Hugo Ball, uno de los creadores del dadaísmo, expresó cuando se alejó de Dada prácticamente nada más crearlo, expresó algo así como que las librerías deberían quemarse y solo debería sobrevivir lo que uno se sabe de memoria. Comenzaría una gran época de leyenda, dijo textualmente. En una conferencia de las que he escuchado, en las que has participado, alguien del público te hacía un comentario acerca de la importancia de no depositar toda la confianza, digamos, en los archivos, ya sean materiales o inmateriales, y recuperar la transmisión de saberes a través de la oralidad. De alguna manera, siento que siempre será más potente el proceso y nos ayudará a mantenerlo más vivo, aunque puede ser que discrepes, evidentemente. No sé, en cierto modo siento que cuando nos alejamos de la oralidad, también nos estamos alejando más de lo que tú decías, ¿no? De lo emocional, de lo afectivo, de lo vivo. No sé, a veces tengo la sensación de que cada vez dedicamos más tiempo a contar, a narrar, a documentar y menos a la práctica. No sé, ¿es este el espacio, las migajas que nos están dejando? Pues con esto que dices, es verdad que hay una tensión ahí de interpretación de los archivos. Yo comparto un poco, si entiendo el diagnóstico que haces, es verdad que atravesamos un momento de inflación de información y de datos, ¿no? Y a veces la sobreabundancia de datos lo que nos impide es pensar. Yo no concibo los archivos desde una posición fetiche, una fetichización de los materiales, pero sí los concibo como un soporte para pensar y para encontrarse. Yo, la correspondencia que hago entre eso que llamas oralidad, a la que sin duda le doy mucha importancia, es esto que te decía antes cuando explicaba que una de las capas fundamentales de este archivo, como yo lo concibo, es el encuentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay una correspondencia entre encuentro y oralidad. Es decir, la acumulación de materiales no tiene sentido si no son reapropiados y pensados desde el presente. Entonces, digamos que esa capa de recopilación de materiales epocales, también cuando hay una carestía de materiales, es decir, estamos hablando también de un momento, ahora se produce mucho, todo se graba y todo se sube a la nube, yo creo que hay un exceso, ¿no?, de acumulación y una falta de reflexión sobre esa acumulación, y una falta de ecología también en la acumulación y en el uso. Pero en el caso del Centro Social Laboratorio estamos recopilando materiales escasos. Entonces, yo sí entiendo ese soporte material, ya digo, no como fetiche, sino como pequeñas joyas valiosas que nos permiten entender también cómo era el contexto urbano de hace 20 años y entender, yo creo, que ese contexto y también las prácticas de resistencia son una contribución a pensar cuáles pueden ser las formas de la resistencia hoy en la ciudad, que necesariamente han de ser otras, porque la ciudad ha cambiado y entonces las formas de resistir, los discursos, los conceptos que se manejan, han de evolucionar también con ese pasaje, ¿no? Entonces, digamos que lo material es un soporte, pero la oralidad y el encuentro y el contacto, digamos que es la pieza fundamental de la memoria que se quiera viva. Joder, Ana, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gustazo dialogar contigo. No sé, solo decirte mucho ánimo para ese proceso de recomponer ese nosotros y nosotras, como tú misma expresas. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y yo creo que, bueno, ese tipo de programas también aportan su granito de arena para ese proceso colectivo de pequeñas microtransformaciones. Así que un placer. Muchísimas gracias. Eso creemos también nosotras. Un abrazo, Ana. ¿Tienes el paseo siempre disponible para lo que necesites? Perfecto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Y esta porquería puede destrozar una vida. ¿Te refieres al polvo o al ticor? El paseo. Música discreta. En el paseo también somos un poco centro social ocupado y autogestionado, un poco laboratorio. Cualquier otro mundo puede ser posible por aquí. Ahora, por lo pronto, nos vamos a adentrar en un terreno completamente desconocido para nosotros, un lugar en el que a priori nunca nos hubiéramos imaginado habitar. Nos marchamos al planeta Toulouse. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Sandra, una de las patas del proyecto Planeta Toulouse, con pelo azul y una sonrisa contagiosa, que por cierto nos conocimos el otro día en el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, ubicado en la Peña Los Adoquines, en Cádiz. ¡Hola, Sandra! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¡Paseo! ¿Qué es esto del Planeta Toulouse? Bueno, Planeta Toulouse somos un mundo paralelo al planeta Tierra. Y está habitado por seres únicos y muy divertidos. ¿Qué tipo de seres nos encontramos en ese planeta de las bromas? Podemos encontrar sorcofantes, escudos smurgen, ciclofonistas, el mago Zork, que siempre saca 3.000 sapitos de su sombrero. Planeta Toulouse, en cierto modo, surge ahí de una combinación, ¿no?, entre Noruega, Colombia y España. Te quería preguntar, ¿qué hay de cada uno de estos lugares? Pues ese es mi triángulo cultural. Yo nací en Colombia, mi nacionalidad es noruega y ahora estoy viviendo en Cádiz. Entonces, el proyecto nace como una iniciativa de un compañero productor colombiano que me llama a Noruega para preguntarme si quiero trabajar a un proyecto de música infantil. Y yo tengo mi colega noruego con el que llevamos trabajando 13 años, él se llama Jon Gunnar Aker, y él compone piezas maravillosas para Peker. Entonces él me propuso que hiciéramos una versión en español de su última producción infantil, y eso fue lo que hicimos, y de ahí salió esta versión de Planeta Toulouse en español, con opción a lengua de signos. ¿Qué acabamos de escuchar? Ese tema se llama La Danza de los Seis Monos. Eso está hecho por nuestros seis saxofonistas, que además manifiestan la diversidad que tenemos en el planeta Toulouse, porque cada uno es un mono distinto y toca un saxofón diferente. ¿Y hacia quién va dirigido este Planeta Toulouse? Pues Planeta Toulouse va dirigido a todos aquellos niños y niñas de 0 a 7 años y al contexto familiar en general, y todos aquellos que tengan un corazón y corazón de niña, niño. Nos vamos a poner un poco serias y te quería preguntar... Vale. Te quería preguntar qué tipo de preocupaciones hay detrás de este alegre proyecto. Inicialmente medioambientales. Estamos muy preocupados por la realidad con la que estamos enfrentados en este trato tan irreverencial hacia el planeta Tierra. Y si no estamos respetando a nuestra madre Tierra, no nos estamos respetando a nosotros mismos, no estamos respetando a los seres que habitan en ella. Y eso es una de las mayores preocupaciones que tenemos en Toulouse. Sandra, me apetece escuchar, a mí y seguramente a más gente le apetece escuchar alguna cosita más de vuestro trabajo. Así que he seleccionado una canción que creo que te va a gustar. A ver, sorpresa. La verdad es que es hermosa esta manera de narrar el ciclo del agua. Me ha sorprendido muchísimo porque es mi tema favorito, fíjate. Sandra. Dime. ¿Te animarías a cantarnos alguna cosa así a pelo? A pelo, venga. Si tienes pelo azul, tú díselo a Raúl. Él es buen peluquero y te lo deja todo cool. Si estás en la baranda jugando con el panda, no olvides de ponerle para el frío una bufanda. Por cierto, tenéis una actuación dentro de poco, ¿no? Sí, sí, sí. El 7 de febrero tendremos un concierto en el Teatro del Títere de la Tía Norica en Cádiz. Entonces, todas y todos estáis invitados a nuestro concierto, a nuestro aterrizaje en ese teatro tan bonito para niños que hay en la ciudad. Viernes, ¿no? Sí, viernes 7 de febrero. Y a propósito, que tenemos dos entradas disponibles para ustedes. Ajá, para ¿y cómo? El público que escucha el programa. ¿Cómo es eso? Sí, sí, si nos dan, si lo, aquellas personas que sepan decir qué bosque del planeta Tierra es llamado el pulmón del planeta y que alberga el 80% del agua potable del planeta Tierra, se ganará dos entradas para el concierto de Toulouse en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Ah, pues la gente que lo sepa, que corra, tiene que llamarme a mí. ¿Me llama a mí? ¿O ¿Sí? a ti? ¿Sandra? Sí, te llaman a ti. A mí, y, vale. Y tienen que darte la respuesta. Aquellos que digan la respuesta correcta, entonces tú ya decides si lo vas a sortear o como o la primera persona que te llame. La primera que me llame. Que acierte, ¿no? Y que acierte con la respuesta. Claro, claro. Apunta el teléfono 659-379-945. La primera persona que llame es la que se llevará esas dos entradas si acierta la respuesta, claro. Claro. Sandra, ha sido un placer hablar contigo y bueno, tenemos que hablar en otro momento por aquí por el paseo de otros miles de temas que sé que tú nos puedes contar. Con mucho gusto, mira, muchísimas gracias y de verdad que para mí es un gran placer el haber participado en tu programa. Y de nuevo reitero una invitación a todos y todas para que vengan al Teatro de la Tía Norica el 7 de febrero. Sé que ya están las entradas en venta. Sandra, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, tu Luciano. Adiós. Adiós. Pues ya nos tenemos que despedir. Quería agradecer a Ana y a Sandra por su dedicación y querer pasarse por aquí. También a José de Gimnasia por invitarme y alojarme no solo en su casa, sino también en su ciudad. Al Barrio Abierto y al Ateneo Libertario Fermín Salvochea por propiciar estos encuentros. Y a la Cristi y al Manu por ese buen ratito. Mucha fuerza para estos meses. Esta canción de despedida va para vosotras. Sin duda hay que salir un poco de vez en cuando de estas montañas. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Comiendo suri, ay, ay, ay, comiendo suri, ay, ay, ay.